Buenas. Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Muy buenas noches, amigos oyentes, y mil gracias, por sernos fieles un Mary Podcast más. Debo ser honesto y empezar diciendo que por viajes y por muelas, más por viajes que por muelas, todo hay que decirlo, hoy la plantilla de voces que se ha reunido en torno a los micros del pod es ligeramente inferior a lo que suele, pero no dudéis que los que estamos vamos a darlo todo para que el rato de compañía que nos regaláis se compense con contenido de interés y a poder ser una buena ración de risas, que falta hace, la verdad, tal y como está el patio. Bueno, faltan apenas 5 días para que nos veamos las caras con un selecto número de vosotros, ya lo sabéis, en ese presencial especial de Witcher 3 que este próximo sábado celebramos y en el que, al margen de entrar en profundidad en el título de CD Projekt con parte del equipo de desarrollo, vais a poder además echarle el tiento al juego mismo, pero lo que es más importante, pretendemos pasarlo en grande como es habitual en estos encuentros que, ya sabéis, son desde hace unos añitos tradición en este vuestro podcast. Bueno, hoy vamos a tener tiempo, no obstante, para comentar algo de The Witcher, no demasiado, a las puertas como estamos del próximo programa, y vamos a plantearos una pregunta interesante que tiene como protagonistas al fenómeno del crowdfunding y a las licencias clásicas abandonadas por sus propietarios. Todo eso es el contenido del programa, como sabéis, aderezado con vuestros comentarios, tweets y demás, pero antes de que pasemos al mismo, dejad que salude a don Nacho Ortiz, que anda por Santa Mónica, aquí al lado. Se coge la línea 6 y te plantas ahí en un ratito. Y nada, no puede decir el hombre dónde está. Yo no sé si nos. Hablar, yo creo que no va a hablar. O sí, Nacho, yo no sé, tío. Te estoy saludando, igual no contestas. Te tengo que leer, no sé qué hacer exactamente, tío. Te voy a mandar un saludo fuerte, tremendo también desde vuelta, hombre, desde aquí de California. Cuando es la 1 y 48 minutos de la tarde, estoy en un evento que no puedo decir dónde estoy. Es el segundo que llevo de empalma tras el de Metal Gear Solid 5. Y bueno, simplemente pasaba a saludar, me he escapado del evento, estoy a mitad y me vuelvo a seguir. Ya veo que estoy en buenas manos. Ah, muy bien, muy bien. Ya nos contarás qué es lo que estabas haciendo. Ya te leímos el otro día todos los tweets que ibas poniendo mientras le dabas a The Phantom Pain. Y nada, macho, vuelves para el programa, ¿no? Ya casi, casi. Sí, sí, justo. El día de antes, prácticamente. Y de Phantom Pain, la verdad es que me han hecho una putada, porque dejarte jugar medio juego y quitártelo hasta septiembre es peor que no dejarte, o de que no probar nada y esperar hasta septiembre, ¿verdad? Ya me imagino, ya me imagino. Pero bueno, oye, ya nos contarás cositas cuando sea el momento y puedas. En fin, tío, que nada, vaya bien por allí y nosotros seguimos con lo nuestro. Así que, a ver pues venga, qué haces. Un abrazo grandísimo para todos, buena suerte. Hasta luego, chao. Hasta luego, Nacho, en la otra punta del globo, en California. Nosotros seguimos presentando voces ya más cercanas, al verme da que no está tan lejos. A ver cómo suenas, tío. Estás pendiente de lo que nos dice la gente y, sobre todo, ¿tienes ya el alojamiento pillado o qué? Espérate, lo importante primero, ¿ya se ha virado el jefe entonces? ¿Ya no hay jefe? Bueno, yo todavía lo veo por ahí. Mira, bueno, quién pues, participa hoy en el podcast. Se lo está pensando, se lo está pensando si abandonarnos aquí o no. Bienvenidos todos al Off Topic previo presencial de Madrid. O sea que hoy, fiesta absoluta, no está Nacho, no está Fran. No hay ni Dios aquí que pueda poner un poco aquí de cordura y de dirección al programa. Así que lo que os dé la gana, mando yo hoy. ¿Qué? Oye, Juan, señor, ¿qué pasa? Bueno, creo que me voy a dejar los cascos puestos, chicos. Tú, tira para allá, tira para allá. Tú presente a entrevistar, va, a jugar, a probar cosas. Escúchame, luego lo contamos con más detalle, pero he recibido muchísimos correos esta semana pidiendo entrada para el presencial. Habíamos dicho que los 5 que quisieran iban a entrar, pero la cosa va a ser un poco más. Nos vamos a portar. Así que luego os cuento lo que hay que hacer para venir al presencial, los que habéis estado participando en las secciones del podcast. Sí, sí, no solamente los audios, que es lo que habíamos comentado, sino también en el tuiteo gente habitual de Twitter, los lunes y demás, gente, ¿no? De foros. A ver si sacamos una entradilla más y toda la gente que quiera venir, esperemos la máxima posible pueda hacerlo. Va, tírale. Sí, señor. Venga, le seguimos tirando. Creo que está por ahí Motenay. El hombre sí que está esta semana, no ha está, faltado. Está. Yo no me pongo enfermo, no me lo puedo permitir. Mi religión me lo prohíbe. Así se hace, tío. No se diga. Yo creo que he faltado en 8 temporadas 2 veces. Y tú menos, igual media. Sí, sí, ¿eh? Hombre, está creo ahí, que ahí, menos. Es porque me gusta estar aquí, ¿eh? No por otra cosa, ¿eh? Y aunque tenga dolores, vengo. Muy bien, muy bien. En fin, ¿cómo se la tira alguno? Igual nos está hasta oyendo. En fin, luego igual se anima y nos pone un tweet por ahí. Salva, muy buenas. ¿Qué tal, chicos? Antes de nada, felicitar a los amantes del básquet, campeones de Europa. Gracias. Felicidades, gracias. A los de blanco. Sí. Gracias. El básquet no, del fútbol, sí, señor, ese que sí, se juega, sí, con las manos. Muy bien. Relaño, ¿tú qué pasa? ¿Estás ya también viniendo para acá o qué? ¿Has echado ya a andar? Porque tú como vendrás andando como un tío valiente. No, no, pues dado que Nacho todavía no ha enviado los billetes de tren, me da a mí que voy a tener que hacer eso mismo, voy a tener que coger el camino ya e irme para allá, Juan. Así que, bueno, ahora en cuanto termine de grabar esto, cogeré la carretera y ya mismo estamos allí, ya mismo, ya lo estamos tocando. Sí, señor, ya falta poquito. Pues dejad que salude a Jabote y vamos estando casi todos, ya. Muy buenas, tío. ¿Qué tal? Pues a mí me pilla justo, Juan, hablando con Relaño de su figurita de The Witcher 3, que parece ser que es de las únicas que ha salido bien pintada, porque madre mía, qué rista, qué cascada de Zeomos hemos visto en Twitter esta tarde. Sí. Es que la reservé hace 2 años, yo para mí que la mía ha sido la primera que hicieron. La tuya es la primera y original, Relaño, y has tenido suerte de que ha salido bien, sí. En fin, buenos temas hoy y muchas ganas ya de que pasen estos 6 días para vernos todos en Madrid. Sí, señor, ya queda poquito. Sergi está por ahí el hombre también, lo saludamos. Aquí estamos, Juan, pues como dicen los chicos, con muchas ganas, ¿no?, de que pasen estos 6 días para poder ver a nuestros oyentes en persona y poder trolear un poquillo a gusto. Y nada, venga, a darle cera. Venga, vamos a portarnos bien, faltan nada, apenas días, pero este programa tiene que salir tan bien como todos los demás para que la gente, pues oye, venga con el hype por las nubes. En fin, todos esos que habéis oído son los que os acompañarán en este programa y si os parece, nos vemos directamente en titulares y no le damos más vueltas a la perdiz, que está la pobre muy mareada. Ya, vámonos. Titulares. Venga, empezamos con el siguiente que dice así: primer vídeo teaser del nuevo Doom antes del E3. Toma hype. Los mejores 2 segundos de mi vida. Porque se ven 2 segundos de juego. O sea, se ve lo que parece el protagonista recargando una shotgun y un enemigo con un arma chunga en la espalda. No se ve nada más. O sea, de los 12 segundos que dura el tráiler, 2 únicamente es lo que se muestra in-game. Nos aseguran que el 15 de junio es, Jabote. Sí, la noche del domingo al lunes es la primera conferencia que vamos a tener, la de Bethesda. Lo que sí que parece, por lo que se ve en el tráiler y tal, es que no se llamará especialmente Doom 4, sino que parece un reboot de la propia saga, es Doom, tal cual. Bueno, a ver en qué queda. Desde luego, para verte 1 minuto de tráiler tienes que verlo 30 veces, Albert, y yo me creo que lo has visto. Yo lo he visto. Que has buscado 30, el detalle, te lo juro, que has buscado los ojos, de qué color los tiene el bicho ese, qué arma lleva exactamente, cómo es la munición. Doom. ¡Uf! ¡Go! Vamos con la siguiente. Guillermo del Toro dice, abro comillas, la cancelación de Silent Hills fue ambigua y maleducada. Cierro comillas. Pues vaya, ya nos lo parecía, ¿no? Y se confirma un poco con lo que dicen. También Norman Reedus lo comentó, que no lo vio muy normal. Y esta gente no volverá a trabajar con Japos nunca más. Con la ilusión que le hacía llevárselo caliente y a lo mejor. Además, que es verdad, Juan. Además, que es verdad. Que abren un crowdfunding y lo hagan por ahí. Ay, señor. Ojalá, ojalá. Luego hablamos de eso, por cierto. No exactamente de eso, pero de algo que le es tangencial. La demo de Final Fantasy XV se actualizará en junio. Pues nada. Si la anterior hizo llorar a Fran, esta, vamos, lo va a poner al pobre hombre, así que mejor se la damos a otro, ¿no? Porque es que si no, no va a poder aguantarlo. Pero espérate, ¿una actualización de una demo? Sí, está guay el concepto, sí, ¿eh? Ojo. ¿Un DLC o algo? Es que DLC, claro, es el siguiente paso, ¿eh, Relaño? Hombre, ten en cuenta sí, que no mucha te extrañe, gente... no te extrañe. Mucha gente por esta demo ha pagado 70 euros que valía el Type 0, o sea que no está ni tan mal que la actualice un poquito. Dale. En fin, Sony ya tiene estudio para juegos de realidad virtual. Ahora faltan los juegos, ¿no? Sí, siempre estaba pensando lo mismo. Pero vamos, esto de la realidad virtual, yo ya está, digo 3 semanas más. Ya está, el cenizo. Esto no. Esto depende de la moto. La maldición de la realidad virtual, ¿no? Escríbete un artículo, sí, en un momento. Una opinión. Insisto, se pasa muy mal, ¿eh? Yo lo del Oculus Rift, moviendo tú con el mando, se pasa muy mal. Te quieres arrancar la puta cabeza, te lo digo tal cual. ¡Eh! ¡He dicho cabeza! Sí, y arrancar. Venga, dale. Ah, no, le doy. XP, que el nuevo deportista Red Bull. Ojo ahí. ¿Ponte? Sí, es verdad. Red Bull, o sea, lo anunciaba Origen en su página web. Y por lo visto, XP que ha fichado, es el primer deportista, digamos, de tipo electrónico que ficha por la familia de Red Bull. Bueno, dinerito para XP que tampoco es que creo que le haga mucha falta, pero bueno, ahí está. Pero bueno, un poco... ¿Se está tirando de los pelos a Celote? No creo tampoco, pero bueno, digamos que marca un poco la tendencia, ¿no? De ampliar el concepto de deportista a otros, digamos, más allá del sentido tradicional, ¿verdad? Y también importante cómo está entrando Red Bull junto a otras compañías de refrescos, ya con planes anunciados en todo Monster, el tema de los eSports. Sí, bueno, correcto. Monster lleva ya tiempo, pero incluso Coca-Cola tiene ya su miradita puesta, ¿eh? Muy, muy curioso que precisamente este sector sea el que más prolífero está siendo en el terreno de los eSports. Seguimos. Vale, Divinity Original Sin mejora su propuesta para su estreno en consolas. Albert llora. Pues la versión más completa llega en consolas una vez más. Me pregunto qué os queda a vosotros, chicos. ¿Qué os queda? Sí, bueno, sabes la... Queda un The Witcher mejor, Salva. Queda un The Witcher un poco mejor. Eso es lo que queda. Un todo un poco mejor en líneas generales. Pero bueno, nada, versión en Asset Edition para Play 4 y Xbox One. Alegraos, consoleros, que os lleváis un juegazo. El auténtico Game of the Year 2014. Ahora Salva lo podrá votar como GOTY. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Para el año que viene! ¡Oh! Vámonos, Wolfenstein The Old Blood ya está disponible en formato físico. Juegazo, juegazo. Ya... Sí, ya ha pasado un par de veces esto de que sale antes la digital. Pasó con Dying Light, me parece. Curioso. Un mes, Dying Light. De diferencia. Es cada vez más común, por desgracia. Pero bueno. A ver, no es lo más común, pero tendría sentido, ¿no? Dentro de las tonterías que se llegan a hacer, tiene sentido esta, por lo menos, ¿no? Quiero decir, es más fácil que tengas una cosa en Gold y que la puedas preparar para el formato digital que te ahorras la distribución y todo lo demás. O sea, lo lógico sería que saliera antes en digital. Sí que es verdad que hay tiendas que no están muy contentas con eso, ¿eh? Bueno, no me digas, ¿en serio? No, lo interesante es que el juego vale 15 euros en tienda y con su cajita y con, vamos, y en versión física. Coño, o sea, ya lo dije yo. Pero bueno. Que a lo mejor sirve para... Ojalá vendiera bien, porque, bueno, puede servir para dar un toque, ¿eh? Me gasté 60 pavos en el GTA en Steam y al día siguiente lo veo en MediaMarket a 39 con una caja guapísima. Está súper guapa la caja de GTA. A 39 pavos, tío. Sí. A ver, no hay nada más caro que Steam, y lo sabes. Es terrible, ¿eh? Terrible. Oye, pero este juego lleva disco, la edición está física, o es solo como el Child of Light este que me lo compré y era una caja con un cartón dentro. Eso está bien, ¿eh? No, sí lleva disco. Lo que no lleva ya es manual. Ya nada lleva manual. A ver, eso ya, olvídate. Pero se sobreentiende que tú ya sabes jugar el año. Entonces, ¿para qué te van a poner manual? Es casi un insulto. Yo abro un juego y me ponen el manual y lo considero un insulto. Nada, sí, lo de la epilepsia, sí, random. Si te pasa, pues oye, te aguantas. Dale, dale, que te toca. Si te pasa, te aguantas. En fin, el amigo plateado de Super Mario tampoco tiene fecha en Europa. Mira, me tenéis con los muñequitos ya, de verdad, o sea... Pensad que como titular para tener la cuota de todas las comunidades, pues está bien. Pero esto que voy a contar es el periódico. Yo un día que estaba todo el mundo loco con los amigos, le abrí un privado a Salva mientras estaba en el trabajo. Digo, oye, Salva, digo, esto de los muñecos, de los amigos, digo, ¿qué es? ¿Que se mueven o están vivos? ¿Tienen algo de...? Y me dijo, no, son muñecos y ya está. Pero aquí viene esta locura. Y dice, hemos vuelto a los fosquitos, tío, que venían dentro hincaos ahí. Cogos, tío. Oye, pero es que no se ve ni uno en las tiendas, es alucinante. Yo pensaba que se movían, hacían algo y no hacen nada. Oh, qué terrible. Hombre, depende de dónde. Igual encuentres algunas versiones tuneadas que hacen cosas, pero bueno. Te abre el metro en no sé dónde, o sea, por ahí, ¿no? En un sex shop, está el de Yoshi. Correcto. Venga, vámonos. Seguimos. Microsoft bloquea las Xbox One de los que han filtrado Gears of War Ultimate Edition. Qué castigo curioso ahí. Esto ya... es como en Venezuela ya casi, Y lo banean de por vida, ¿no? Es como ya no vas a jugar a esto que ha filtrado, ¿no? Bueno, en fin, esto, lo que sí tenemos que... Nuestra lectura tiene que ser que parece ser que se confirma, que vamos a ver si es la trilogía entera o solo el primero. ¿Tú qué crees, Salva, como amante de la saga? No, decían que era el primero, pero iba a decir que a lo mejor los han baneado por decir mentiras. Desde luego no sería un paso muy lógico que fuera el primero solo, Bueno, vamos con la siguiente. 1,2 millones de premio para el Campeonato Mundial de Heroes of the Storm en la BlizzCon. Lo estábamos comentando hace unas semanas de que si Blizzard quería hacerse hueco en los eSports en el género de los MOBA tenía que, pues eso, tirar de golpe talonario. Y bueno, 1,2 millones de premio no está al nivel de los grandes premios de LOL o de Dota, de la International, por ejemplo. De LOL, sí. ¿Sí? 1,2. Sí. Bueno, de LOL hasta hace el año pasado, sí. Pero ahora mismo LOL, en general, yo creo que Riot mete más pasta, ¿no? Para premios que 1,2. Ellos no, es el prestigio, Albert, es el prestigio. Ellos tienen... Es terrible, pero es así. Bueno, 1,2 millones para un juego que, como sabéis, ahora a principios de junio sale ya de beta, con el lanzamiento de esta semana que hubo Caeltas, y para el lanzamiento también va a salir la Cruzada, Joana. Así que a ver si entre los nuevos personajes, los nuevos mapas y este 1,2 millones de premio para el campeonato, Giros hace un huequecillo. Mira, continuamos, dice así, Konami se centrará en los móviles. Pero que se centre. Centraros en meteros los móviles por el culo. Eso es lo que tenéis que hacer. Eso es lo que tenéis que hacer. El móvil de lado y para dentro. ¿Cómo era la Engage? Sí, la Engage. La media luna es la que te pones en la oreja. Es increíble lo de la Engage, porque siempre que la mencionas, salta alguien recriminándote que es que no conoces la consola y que era un pepino. Siempre hay alguien. Fijaos en eso. Era maravillosa esa consola. Probémoslo, Salva, hagamos este experimento. Va, mañana a las 11 pongamos un tweet los dos. Venga. Sobre la Engage, va. Oye, tenía un Elder Scrolls que iba a 1 o 2 frames por segundo. Está muy bien. Es verdad, iba a 1 o 2. De vez en cuando pues se actualizaba la pantalla. Y te habían movido, está bien. La barco de Butler sí que molaba, leches, maldita sea. Dale. A ver, le tiro. Grandia 2 tendrá remasterización para ordenador. Ya, mira, joder. Un muy buen juego, un clásico y vamos, que vaya a estar de nuevo disponible. Bueno. Fue una muy buena noticia. Y ahora, ¿no?, que habéis perdido títulos. Divinity, pues ganáis Stormen, ¿no? Hombre, también es verdad, también es verdad. Assassin's Creed Syndicate no tendrá multijugador. Empezamos bien. Bueno, o sea, dicen que quieren centrarse. A mí no me ha olvidado bien esta noticia, tengo que decir desde ya. Pero dicen que quieren centrarse en por fin hacer un campañón single player, no sé qué. Pero Sabote, a mí esto me huele tú muy ya mal. Tú ya has visto a juego un poquito baratillo y no. El multijugador ya lo tenían hecho del anterior. Bueno, y no les costaba nada. Y de hecho, el equipo que hizo los últimos multijugadores está con The Division, por lo que comentamos la semana pasada. Sí, había una migración de proyectos, efectivamente. No sé, que solo un estudio esté con este Assassin's Creed, que no tenga multijugador, que ya veremos, ya están empezando a decir que ya veremos el frame rate. Joder, si se acaba. Pero no va a tener, hombre. No va a tener. Así no hay quien tenga hype, que es lo importante. Y finishing. cerramos, finishing. Hostia, esas palabras me meten unas palizas en el Mortal aún, tío, joder. Drive Club de PS Plus a la vuelta de la esquina. Dicen que como mucho en un mes, que bueno, si os acordáis lo anunciaron para cuando salió en septiembre, que saldría la versión Plus, petó todo y aquí estamos. Ha tardado. Si se dejan ya de tanto Drive Club y sacan un Motor Store, o un Twisted Metal, o un Wipeout. Salva, ahora que lo dices, volvió a caer PlayStation Plus, nadie se lo esperaba esto. Sí, cayó hace un par de días, toda la noche. Qué raro, ¿no, Moti? Yo no me lo esperaba. Ay, Dios. Bueno, ese era el último de los titulares, así que le ponemos punto final a la sección y nos vamos con un punto seguido a la siguiente. Ya sabéis, a debatir, tenemos temas interesantes, no os mováis. A debate, sí señor. Bueno, faltan muy pocos días, hemos insistido mucho y más que lo vamos a hacer durante el programa para que llegue ese presencial especial de Witcher 3, pero no queríamos resistirnos a volver a acercarnos al título de CD Projekt en este programa, evidentemente no en la profundidad en la que lo haremos el próximo día, ya en detalle y hablando de todo, absolutamente de todo, con gente además autorizada, porque sabéis que vamos a tener participación, si Dios quiere, de gente que está en el equipo de desarrollo, pero hasta que ese día llegue, digo, los que estamos aquí vamos a adelantaros un poquito de los highlights, ¿no? Esas primeras impresiones que con ya el juego en las manos, pues hemos ido teniendo. Cosas que, por cierto, y ahora lo comentaréis vosotros, amiguetes contertulios, giran en gran parte en torno a esa nota que no ha llegado a ser la perfección absoluta. O si queréis también podemos comentar, aunque sea someramente, el tema de los juegos que no han llegado a conseguir ese 10, pero nos centramos en The Witcher 3 y el porqué, en parte, de que no tenga ese 10, ¿vale? Ya sabéis por dónde van los tiros, pero vamos a profundizar un poquito en ello en este primer tema de debate. Salva, te cedo el testigo en primer lugar, va. Sí, bueno, yo no puedo valorar todavía si merece un 10 o no, la verdad, porque he jugado algunas horitas, pero no lo suficiente. Y a mí sí que me gustaría comentar pues que una cosa que me prendió mucho cuando empezó el juego es precisamente la introducción. Yo creo que se está perdiendo eso y la introducción, que es trepidante, tiene mucho ritmo, te muestra un poco de acción y demás, es una cosa que pues te dice, ¡buah! Estás ya dentro de una gran aventura Y luego viene otra parte, que es bueno, la parte del tutorial, en la que pues empiezas a hablar con algunos personajes y ves los diálogos por dónde van, tu toma de decisiones y la sensación esa de que te lo tienes que tomar con calma y disfrutar de cada diálogo. Son dos tonterías seguramente que noté en la primera media hora y que me gustaron y que ya te hacían sentir pues, que estabas en algo distinto, bueno, como pasaba con la segunda entrega, por ejemplo. Y a mí pues eso es lo que más me ha gustado y luego ahora profundizaremos más en las novedades que tiene el juego, el tema del sistema de combate, que es mucho más ágil pero también mucho más fácil. Pero yo creo que es un título que te atrapa desde el principio, precisamente porque notas eso, notas el cuidado pues desde la primera escena hasta el tutorial mismo. Vamos, ¿quién sigue? Jabote, ¿te animas tú? Venga, me animo. Pues yo estoy francamente sorprendido porque, bueno, por todo lo que hablaremos despacio, no quiero quitarle nada de este juego a Fran, ya que lo lleva trabajando muchísimo tiempo desde que se anunció, prácticamente siendo la pista de muy de cerca. Pero estoy francamente sorprendido por cómo, bueno, pues cómo se han solventado algunas cosas que generaban dudas. Si algo generaba dudas en The Witcher 3 y era, por ejemplo, que el ritmo se mantuviera, ya que han pasado a esta arquitectura sandbox, ¿no? Y que la exploración fuera lo suficientemente interesante y demás, creo que todo eso ha cumplido con creces. Es verdad que también tengo que decir que hay cosas que me han sorprendido para mal, como que el sistema de combate no esté a la altura de los mejores del género, pero en general tengo unas ganas de poder meterle horas a este juego impresionante. Y cada vez que oigo hablar de él, más me entran, y creo que como yo, muchísima gente. Yo, obviamente, hombre, estoy esperando a que se desactive. A ver, espérate, que te lo confirmo. Esto va a caer en... Ya va, sí. ¿No? ¿Esta noche o qué? Es que en PC todavía hora. No se puede jugar, Albert. En una hora, es que no podía jugar. Siempre soy lo nadie. Último, ¿eh? Pero claro, como siempre soy lo último. No, como están las tiendas de siempre, de dudosa legalidad, vendiéndolos antes de tiempo, pues ahí están los consoleros. Pero ay, los que defendemos la legalidad y la constitución... Correcto, sí. Sí, ¿eh? Y viva España y el rey. Lo vamos a empezar a jugar a las 12. Dicho lo cual, una reflexión que quería yo hacer aquí a raíz de la polémica... una de las polémicas que ha habido, hay otra grande, que es la del tema del apartado gráfico, del que hablaremos, pero como decíais vosotros, y como hablaba otro día con Fran, el tema del combate, que se ha simplificado y se dice que ahora es más fácil. Una reflexión que no entró en antena el otro día cuando lo hablaba con Fran, que estaba dubitativo con el análisis en cómo enfocar ese nuevo sistema de combate que planteaba el juego. Yo creo, a falta de probarlo, luego lo mismo digo, pues no, realmente es una gran mierda o es que es muy simple, pero creo que es un acierto en un juego de tipo sandbox, de corte sandbox, el haber simplificado el combate. Me explico. Como yo siempre he dicho, hay dos tipos de juegos de rol, o bajo mi punto de vista, hay dos formas de plantear un juego de rol occidental. Uno es centrarte en la historia, el combate. En esa escuela pues tenemos la mayoría de trabajos de BioWare y teníamos los primeros de Witcher. Es decir, tú tienes un juego muy lineal, no es un mundo abierto, con una historia brutal y entre secuencia y secuencia de vídeo, de trama, lo único que haces es combatir. O sea, eso básicamente era The Witcher. Sí, tenía misiones secundarias, sí, tenía algunas cosillas que hacer por el mundo, pero era un juego en el que se centraba en el combate y en la trama. La trama tenía que ser buenísima, y lo era. Y el combate tenía que ser lo suficientemente profundo como para que cada combate no te pareciera el mismo, porque si no era un peñazo ir avanzando. Pero eso cuando lo trasladas a un sandbox, si tú haces que el sistema de combate sea tan profundo y tan complejo como lo era antes, ¿qué pasará? Que la gente, en un mundo tan grande donde hay tantos combates, donde hay tantas posibilidades, donde hay tantas cosas que hacer, el primer combate te dirá, qué guapo. A la que lleve 20 combates con tantísimo que hay que hacer, dirá, oye, mira, voy a ir por los prados estos verdes, que no hay enemigos, porque estoy cansado ya de tener que centrarme tanto en el combate. Por eso yo creo que es bueno que hayan apostado por un sistema de combate, pero más ligero. No, pero el problema no está ahí. El problema es que no es solo que el combate no sea tan profundo que al final te dé pereza. Tengo 1.000 millones de hechizos, 1.000 millones de armas, ahora equipo esta, ahora quito la otra. Sino que es una simplificación de dificultad. O sea, lo comentaba Fran, dice, yo no sé si es que vengo de Bloodborne o qué pasa, pero hay partes que son un paseo y partes del juego avanzada. Y que un juego sea sandbox no tiene por qué simplificar su combate. Dragon Age Inquisition mismo o Divinity tienen un combate hardcore. No es un sandbox. Es que Dravenor no es un sandbox. Es, claro, vale, no, es más lineal, pero, no tiene que pero ser. Es un MMO single player. Vamos a ver, yo esto de que, o sea, yo puedo estar de acuerdo contigo. Además, ya sabes que a mí me gusta mucho el rollo de llego a mi casa, pongo la consola, me echo una partidita rápida y no quiero, y incluso hay situaciones en las que no quiero complicarme la vida. Y en un sandbox me parece bien. Pero The Witcher 3, lo vas a ver en cuanto lleves un montón de horas, llega a puntos de casualizarse, ¿sabes? O sea, de que el combate sea voltereta un ataque, voltereta el mismo ataque, voltereta el mismo ataque. Pero, y así pero, puedo con un gran jefe final. Pero tú, pierde emoción en eso. ¿Tú te imaginas Un segundo, Albert. En Dark Souls, bueno, en el último, en Dark Souls 2, en el momento en que tú tenías el fuego ese de todo alrededor, te podías cargar a todos los enemigos simplemente echando el área de fuego. Sí, sí, pero es ya un punto de mote que te has ganado, avanzado, que tienes la sensación de que pero la experiencia... Te estoy hablando que un gran jefe. Has ido recopilando los puntos de experiencia, la subida de nivel y todo. Joder, pues aquí yo tengo entiendo, mi yo entiendo recompensa. Que, yo entiendo que... Entiendo lo que dice Albert. Por un lado, pues está bien sí, que... Sí, sí, sí. En The Witcher, por ejemplo... no es que pusiera demasiada información al principio, pero a veces el combate era un poco incluso... Y tosco, too, ¿eh? Too much, ¿sabes? Sacia, un poco... Sí, sacia... Era mucho de rol, más que de acción. Que no está mal, ¿eh? Que no está mal. No, pero, no está nada mal. Pero en cambio, por ejemplo, tal como lo hicieron en Dragon Age, yo pienso que equilibraron un poquito más el concepto de, bueno, puede hacer combates que sean... digamos, atractivos desde un punto de vista técnico, porque aunque yo tenga el máximo nivel, pues habrá jefes o habrá cosas que yo pues tendré que organizarme bien para poderlos ganar, y habrá otros combates pues que simplemente mira, podría pasar, que es lo normal. Y por otro lado, que es lo que, o sea, entiendo que lo hayan simplificado en cierto sentido, pero también lo que no encuentro bien es que se haya quitado un poco, en mi opinión, la gracia de lo que hacía The Witcher, ¿no? Yo creo que The Witcher no solamente eran tías en pelotas y el protagonista y demás, ¿no? Sino que o la historia y tal, sino que el combate, ¿no? Era casi un icono, ¿no? Una característica esencial de la saga, ¿no? Entonces, hay que ver cómo esto cuaja entre la gente, pero a lo mejor estás quitando parte de lo que hace The Witcher, la esencia de The Witcher, ¿no? Y de hecho, siguiendo con esto, el ejemplo de Dark Souls y Bloodborne es bueno porque Bloodborne hace un combate mucho más ágil, que podríamos decir que es lo mismo que pasa pues con este, pero la dificultad sigue estando presente. Yo creo que aquí no pasa esto, aquí sí que es verdad, claro, que la dificultad se ve afectada también por el cambio, el sobre todo por el movimiento evasivo este que tiene. Sí, es demasiado. Que es muy bestia, sí, tienes mucha prioridad, te escapas casi de todo y se nota mucho. No sé si estás de acuerdo conmigo, con arreglar un poquito ese movimiento y que no te escaparas tanto, que hubiera que darle dos veces para hacer, solo recortarlo a la mitad. No, fíjate, una cosa. Ya hablaríamos de otras sensaciones y de otro desafío, ¿eh? Por ejemplo, aquí Salvo utiliza un concepto de prioridad que es un concepto sacado de los juegos de lucha que no aplica a la mayor parte de otros juegos, pero sí que es verdad que hay juegos donde te dan buenas fases de invulnerabilidad simplemente con un movimiento que es el de cubrirse. ¿Cuántas veces hemos jugado pues a juegos tipo, yo qué sé, Ninja Gaiden, que dice te cubres y eso te protege de cuánto? Del 90% de los ataques, ¿no? Pero eso no le restaba dificultad al juego, porque si tú te cubrías, no podías hacer, solo cubriéndote No hacías nada. Te podían agarrar, por ejemplo. No, pero... Mientras que aquí el problema de la invulnerabilidad que tienes al rodar es que eso te proporciona una gran ventaja táctica. O sea, tú puedes estar, pues lo mismo que en el Halo hay gente saltando continuamente, ¿no? Pues aquí la gente está rodando continuamente, ¿no? Porque está demasiado chetado, es un movimiento demasiado chetado. No es solo el movimiento, sino también pues los patrones de los enemigos y cómo responden ellos a lo que tenemos nosotros como herramientas, ¿sí? Oye, pero rápidamente, y ahora que Arlaño quiere hablar, ¿vosotros por qué creéis que ha pasado esto? O sea, ¿cuál es la razón? Igual estamos jugando un poco a adivinar y no queda claro, pero los que lo hayáis podido trastear lo suficiente, ¿qué creéis que se esconde detrás de esta, no sé si casualización, simplificación o directamente cagada? O sea, ¿veis que hay una intencionalidad de hacerlo así por, como decía Albert, simplificar un poco y balancear el tema? ¿O es directamente que no han sabido ejecutarlo ni implementarlo? No sé. Nos han demostrado con dos juegos anteriores que saben ejecutarlo perfectamente. La cosa es que ningún The Witcher como este llevaba tantísima atención casual, por decirlo así, de gente que no conocía la serie y oye, chapó por ellos. A mí me parece que para el que no ha jugado los anteriores The Witcher no va a ser decepcionante. El problema es para gente como Fran, que son absolutos devotos de los anteriores y se encuentran con un combate que aquí se hace todo muy automático, ¿no? Entonces, ese es el puntito. Pero yo creo que ellos saben perfectamente que este iba a ser un juego mainstream y probablemente de los más vendidos de los últimos tiempos. Toda la atención mediática que había puesto en ello, todo el pepino gráfico. Ganada que bien, es. Ganada bien, Jabote. O sea, que se han ganado el. Sí, merecidísimo. Entonces han dicho: pues no vamos a hacer aquí una cosa imposible que al final no guste, sino vamos a hacer una cosa un poco más acorde pues a los estándares de los juegos. A más gente, para llegar a más gente, más de supermercado. Que eso no quita, ya habéis visto, bueno, no estamos hablando de un juego ni mucho menos que no sea sobresaliente y brutal en todo lo que propone. O sea, eso no quita que es un juego brillante, tampoco nos centremos ahora en esto. Pero vamos a ver qué me parece a mí que estáis exagerando. Vamos, The Witcher 2 también tenía su atajo y también podía acabar con unos combates facilísimos. La señal del escudo, cuando la potenciaba y era de las primeras que podía potenciar hasta el máximo, no solo te, digamos, absorbía los golpes, sino que también electrocutaba a los enemigos alrededor. Y yo cada vez que juego a The Witcher 2, lo primero que hago es potenciar esa señal al máximo y a partir de entonces los combates son un paseo. Y ahora en The Witcher 3, por lo poco que he visto hasta ahora, posibilidades respecto a The Witcher 2, tiene las mismas. Lo que pasa es que ahora tiene herramientas nuevas que sí, quizás puede hacerte las cosas más fáciles, como ese paso lateral o ese contraataque cuando estás bloqueando. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que, oye, tampoco vamos a pedir un sistema de combate como un Batman Arkham, ¿no? Pero tampoco a un Assassin's Creed. O sea que cuidado con eso, que no nos vayamos a pensar ahora que este sistema de combate es un desastre. Y también hay 4 niveles de dificultad centrados en el combate. No recuerdo ahora mismo en qué nivel se lo pasó Fran, pero vamos, yo lo tengo empezado en nivel 4 y de momento el combate tampoco me parece tan sencillo. Quizás sea ya también cuestión de profundizar más en el medio plazo, ¿no? Pero no tan sencillo, pero más sencillo. ¿Sabes, Joaquín? No es tan sencillo, pero más sencillo en comparación con los otros. ¿Sabes lo que quiero decirte? Es como si le rebajaras un peldaño la dificultad, pero no haciendo que los enemigos tengan menos vida o tú pegando más fuerte, sino simplemente... Sí, sino que tienes más herramientas, ¿no? Tienes más herramientas, tienes más posibilidades que a lo mejor te hacen llegar a un nivel en el que los enemigos igual no alcanzan, ¿no? Bueno, esto... Recordad que dentro del género sandbox de lo que son juegos de rol... digamos, el rival más directo que podríamos imaginar ahora mismo, pese a todas las diferencias que tienen entre ellos, pero sería Skyrim. Y estaremos de acuerdo en que el sistema de combate de The Witcher 3 es bastante más profundo y tiene bastante más chicha que el de Skyrim, que es de risa. Machacar el botón. Claro, de espadazo. Recordamos que venimos de Skyrim, escudo, sí. Que es lo que he dicho siempre. Skyrim, si tú analizas cada uno de esos apartados por separado, te das cuenta de que cada uno de ellos es mediocre tirando no está pensado como un sandbox o como un sandbox al uso que podría ser, por ejemplo, GTA. Y desde luego no de acción. Es que ese es otro caso. O sea, imaginaros GTA, el sistema de tiros que tiene es... Si te analizas bien, es paupérrimo. O sea, no tiene nada absolutamente. Sencillamente apuntar y la bala va allí y se ha acabado. No tiene nada más. Sin embargo, nadie se ha quejado porque tú imagínate que a un GTA le metes un sistema de tiros pues como un Counter-Strike. Pues molaría. No molaría. A mí sí. ¿Que en cada tiroteo te podrán pegar un headshot desde 30 metros porque sí? O sea, no aguantas el primer combate. Que pudiese escoger eso. ¡Ah! Que eso se pudiese escoger. Claro, pues 5 años más de desarrollo. Bueno, a ver, eso por la parte menos buena, ¿vale? Que no mala, evidentemente, porque ya lo estamos explicando. El título sigue siendo, como decía Jabote, sobresaliente, y en gran medida lo es por otras cosas que sí que rayan a gran altura y que hacen del título pues el pepinazo que yo creo estaremos todos de acuerdo. Sí, todo lo demás. Todo lo demás. Así que como todo lo demás es mucho, vamos a ir diseccionando un poquito el tema y, como decíamos al principio, no podemos tampoco explayarnos en exceso porque si no, el sábado seguramente nos repitamos, pero sí que vemos por lo menos unos titulares, Jabote, de alguna cosa que a ti el particularmente juego... creas que merezca ser destacada. Tío, ¿tú qué dices? Mira, yo creo que esto pum. Sí, sí, sí, te lo comentaba por aquí por canal interno. Uh-huh. El juego es una burrada en todo lo que gestiona. O sea, no hay una producción igual de este género. En duración, en ambientación, en cómo se juega con el arte, con el diseño de las ciudades, las tiendas, el comercio, cómo se motivan las misiones secundarias y están perfectamente entrelazadas con las principales. Las decisiones que realmente CD Projekt sabe trabajar muy bien, estos son como BioWare, estos no son decisiones de, bueno, pues si lo matas, luego se enfada contigo un personaje nada más. No, se nota perfectamente qué decisiones has tomado y además, como decía Fran en el análisis muy bien, es un juego de grises. Aquí no hay el bien y el mal como en un Fable de Molino, sino que realmente te hace dudar y no sabe muy bien por dónde tirar porque ya juega con unos valores éticos ambiguos. Entonces, todo eso hace de The Witcher, sobre todo, pues eso, el tamaño de todo lo que vamos a ver y lo detallado que está esquina por esquina, hace el juego que soñábamos. Eso que no le quepa duda a nadie, aunque aquí estemos hablando de que el combate, no sé, quizá había que venir de nuevo. Pero, para no sorprenderse con este combate. Sí, pero bueno, es que el combate, lo que pasa es que es muy bueno, es muy ágil y a mí me gusta mucho cómo funciona. Lo que pasa es eso, que está un poco roto, pero que tampoco entendamos ahora que tiene un mal combate, al contrario. Además, un juego con muchísimo combate y con algunas peleas muy, muy épicas que, vamos, son memorables. Es espectacular, las peleas que era. Es muy cinematográfico. A mí eso me gusta mucho. CD Projekt siempre lo ha hecho muy bien, pero es que en este ya han dado el todo por el todo en lo cinematográfico, Se nota que tiene tecnología puntera y además ganas de sugerir con el ángulo de cámara que se toma, con cómo está iluminada la taberna, con cómo gesticulan los personajes, enseguida les coge carisma a determinados NPCs, o sea, es una pasada, roza la obra maestra. Hay una cosa que me ha gustado mucho de los streamings que he estado viendo este fin de semana. Los que habéis jugado, confirmádmelo, porque si es así, es un punto que me encanta. Se ha dicho mucho que The Witcher es uno de los primeros juegos que realmente determinadas decisiones afectan a la partida, y no de forma inmediata, sino a la larga. Es decir, que tú ahora mismo tomas una decisión ahora y no te va a afectar hasta pasadas unas horas. Os lo digo un ejemplo muy, muy sencillito, que es que el otro día estaba viendo un streaming. Un tío que se metía en una cueva y se encontraba un pueblerino que estaba llorando porque su mujer se había transformado en un monstruo, que no sé qué, no sé cuánto, bla, bla. Total, que tú bajas al fondo de la cueva y te encuentras efectivamente a su mujer hecha un bicharraco. Y tú en ese momento dado puedes elegir si matarla o no. Entonces el tío que estaba jugando coge y la mata. Esa misión secundaria, en cualquier otro juego, se hubiera resuelto de modo que volvías a hablar con el marido, volvías para arriba y él se hubiera cabreado, no se hubiera cabreado... Y se te hubiera enfrentado y ya. Y ya está. Sin embargo, me di cuenta que cuando volvió para hablar con el marido se había pirado. Entonces, claro, digo, leñe, esto posiblemente, dentro de unas horas o donde sea, o el marido me aparezca cabreado en otro lado, o en un momento dado... pueden pasar cosas no de forma inmediata. Y es un ejemplo pequeñito que me ha gustado muchísimo. Y los hay a porrón. O sea, unas horas además, unas cuantas. El juego está hecho... Bueno, va utilizando autoguardado, entonces está hecho para que no puedas... me he equivocado, he tomado una decisión que... ¿en qué momento? No. Efectivamente, como dices Albert, está todo plagado de decisiones de este tipo que dejan pasar el tiempo, dejan pasar los días en el juego hasta que tú ves y de alguna hasta ni te acordarás de tiempo que hace porque ha sucedido así. Esto es lo peor para la gente como nosotros. Seguramente habrá más de uno que nos esté escuchando, que erais como yo, que en los libros de Escoge tu propia aventura, los que te quería todo grande. No te cabían los dedos, ¿no? En las páginas porque querías ir para atrás a ver si la decisión que habías tomado era correcta o no, Esto del autoguardado es un mal invento. Aquí es complicado eso de comprobar qué pasa así. Hay que jugar casi otra vez. Eso está bien. Venga, Relaño, a ver qué querías decir por ahí. Oye, voy a apuntar un par de cosas rápidas y pasamos a las preguntas, que si no, no va a quedar nada para el sábado. Bueno, la primera, yo no tengo un PC, no pertenezco a la Master Race, pero he probado el juego en PS4 y a nivel técnico, por ahora, me está gustando bastante. He notado el salto generacional, que es lo mínimo que se le puede pedir a un juego de PS4 y que hasta ahora poco me han producido esa sensación, y vamos, la cosa promete. Y por otra parte, la banda sonora, ya la he podido escuchar entera y vamos, magistral. Así que vamos, Juan, no te la pierdas, porque no tiene desperdicio ninguno. Sí, ya he visto además el pedazo de edición ese tochísimo, tío, muy guapo. Lo que pasa es que, uf, hostia, ese también fuma un pipa, ¿eh? Hay pudientes, ¿eh? Madre mía, yo al final me pillaré la edición petarda, que también trae la banda sonora, por cierto. Eso tampoco está mal del todo. Albert, tenemos mensajes, porque mientras nosotros hablamos, me imagino que la gente habrá ido aportando cositas. Vamos a ver si las podemos escuchar y comentar en la medida de lo posible. Vamos allá. En contestación a lo que decía yo sobre el combate, Pepalex, que el 2 ya iba bien, no era pesado con uno y ni un paseo, veremos este nuevo. Albarro decía que combates ágiles y rápidos que te hacen sentir la habilidad para el combate de la que hace gala en los libros. Agus dice: señores, esto huele a GOTY. A pesar de no ser exclusivo en consolas, The Witcher 3 es el juego que me hará comprar la Play 4. La panza metral dice que el combate del primer The Witcher era horrible, por no hablar de la gran variedad de armas. El primero se cimentaba en la historia. Correcto, eso es lo que quería decir. El turno nocturno. Porque Metronotron decía, ¿cuáles son los mejores del género? Esos que tienen mejor combate que The Witcher 3 o Dark Souls. De verdad, son el mismo tipo de juego. Dice, porque como compares el combate de Skyrim a The Witcher, me da que el juego de Bethesda se queda muy lejos del 10. Lo que comentaba, que tú te miras el combate de Skyrim y es para echarse a llorar, pero no quita que sea un auténtico juegazo. Arco 360 dice, GOTY no sé, pero creo que este año estará entre Batman, Bloodborne, Metal Gear y The Witcher. Faltan Zelda y Uncharted. Y falta Overwatch también. Zelda, ¿sabes?, para este año me da que no, ¿eh? Va a ser que no, sí. Va a ser que no. Falta Overwatch. El turno otro también decía que The Witcher 3 no tiene un 10 porque todavía no está en PC. ¡Correcto! Y esperad a que saquen la NCD Edition, que a CD Projekt me los conozco. Efectivamente, posiblemente saldrá una versión mejorada. Pero sí, el 10 huele en la versión de PC. Sí, señor. Y Seth Garamonde, que preguntaba qué tal ese downgrade que nos han vuelto a cascar a los peceros. ¿Cuántas veces más la misma historia? No sé qué opináis vosotros, pero no creo que sea momento de hablar de downgrade hasta que hoy a las 12 lo podamos probar. Quizás será un tema que tratemos en el presencial, porque lo mismo vuelve a haber un modo ultra como había en el 2, que en el que se te caen las pelotas al suelo. Entonces vamos a esperar a ver hasta dónde llega el nivel técnico en PC. Ya está, Juan. Más. Ah, pensaba que había un mensaje, estaba aquí esperando. Ah, mira, que haya llegado. FDFX dice: Witcher 3 me parece apabullante gráficamente. Ya se verá el sistema de combate, pero no me parece lo más importante en la saga. Claro, es que ese es el tema, ¿no? Ya el que, bueno, se haya molestado en apagar un poquito el montonazo de cosas que tiene, que nosotros hemos medio esbozado hoy aquí, verá que sí, que efectivamente el combate, mira, o sea, que tiene su peso, pero joder, un juego que. Ya para cerrar. Serie de libros con tal argumento y demás, yo creo que, oye, hay otras cosas, ¿no? Dime. ¿Sabes un buen ejemplo que hablaba el otro día con un amigo de lo que pasa en The Witcher con el combate y todo lo demás? Bioshock, por ejemplo. No es el mejor gameplay, no es el mejor juego de disparos en primera persona si lo miras puramente por jugabilidad, pero ahí lo tenemos, ¿no? Todo grabado a fuego y que, independientemente de eso, funciona muy bien. Pues un poco con esta idea... Se lo explicaba yo a un amigo mío y me dijo, vale, lo comprendo y lo qué quiero grande, ya. Qué grande ahora, a colación de esto, qué grande hubiera sido que Bioshock hubiera sido un juego de rol, ¿eh? También, ya ves. Yo también lo un juego de tiros que no pegaban nada. Sí que tiene razón Jabote, que al margen de todo esto, y es pronto, evidentemente, porque el juego tiene nada, horas, pero huele a juego del que se va a hablar durante mucho tiempo, que seguramente recordaremos como juego grande y que... Cuando la gente lo recuerde, hablará muy poco del tema. Y nuevo tope en el género, ¿eh? Ahora con sí, qué sí, narices sacas un juego de rol al lado de esto, que es redondo en todos los sentidos. Si le vamos hasta a dedicar un podcast. ¿Qué más se puede decir? Sí, señor. Eso está bien. Bueno, pues venga, vamos a cambiar de tema. Dejamos The Witcher 3 hasta el próximo sábado, en el que, como decimos, entraremos pues ya a de huello e intentaremos comentarlo absolutamente todo, a ver si tenemos tiempo y la tarde se presta para que así sea, con vuestra colaboración ahí en directo. El segundo de los temas que tenemos es curioso también. Vamos a ver cómo lo planteamos para que os animéis a participar vía Twitter, que yo estoy seguro que muchos de los que estamos hoy aquí tenemos ganas de meterle mano. Ya sabéis que muchas de las licencias clásicas duermen el sueño de los justos, ¿verdad? Las compañías que tienen sus derechos, pues parece que las tienen ahí un poco en el cajón, olvidadillas, no tienen especial interés en resucitarlas. Hablo de licencias que vivieron su época dorada en los años 90, finales de los 80, y que, bueno, sí, han tenido algunos intentos después de darles lustre, pero la cosa no ha terminado de cuajar. El caso es que las mentes pensantes, los diseñadores tochos y legendarios que se encontraban detrás de estas propiedades intelectuales, al final han ido haciendo un poco mutis por el foro de las compañías en las que crecieron o en donde desarrollaron su actividad para, bueno, pues dar rienda suelta a esa creatividad que siguen teniendo y poder hacer un poco lo que quieren vía Kickstarter, ¿vale? A todos nos vienen los casos pues de Inafune o de Igarashi, que en los tiempos recientes han estado moviéndose por esos vericuetos, ¿verdad? Y haciendo cosas que tenemos muchas ganas de probar. El caso es que planteamos lo siguiente, chicos. ¿Creéis que estaría bien que vía Kickstarter, igual que están haciendo para subvencionar sus proyectos nuevos, se pudiese acceder a licencias que, como digo, las compañías que las tienen no parecen querer utilizar? Y de esta manera, pues ver, yo que sé, un Castlevania licenciado con Igarashi al frente, o que Mega Man volviese de la mano de Inafune y no este sucedáneo que, bueno, veremos cómo acaba cuajando, que parece se aproxima, o el mismo Yu Suzuki con Shenmue, ¿no? Que Sega parece que no tiene ningún interés en hacer esa tercera parte. Ese es el debate, y como Raño lo has propuesto tú, yo te dejo que seas tú el que hoy rompe el fuego, tío. Es que, vamos, da que pensar, ¿no? Este tema, hablando de Igarashi, que es el ejemplo que tenemos más reciente, salió con su Kickstarter para hacer un Castlevania, porque es que es un Castlevania con otro nombre, con otros personajes, porque obviamente la licencia de Konami no la tiene. Pero oye, un Castlevania, se montó su Kickstarter, puso como tope los $500,000 y lo consiguió en hora, y ahora va creo que por los 2,5 millones de dólares o cosas así. Inafune lo mismo, estaba en casco, le cancelaron 3 o 4 Mega Man, se fue a Kickstarter para programar un Mega Man, que no se llama Mega Man, pero vamos, no tiene los personajes y la licencia, pero oye, es un Mega Man y también ha conseguido recaudar un pastón. Yo no sé, porque esto no hace pensar a las compañías, ¿no? Poniendo el tema de Shenmue, a ver, ahora Sega se va a móviles. Ya Sega, ¿qué va a hacer con Shenmue? Ya con esa licencia no va a hacer nada. O sea, ¿y por qué no podríamos plantearnos que Yu Suzuki se metiera en Kickstarter y dijera, pues mira, gente, ahora vamos a intentar comprar la licencia de Shenmue? Cuesta tanto hacer el juego, Shenmue 3 cuesta tanto. Y a ver si se financia, ¿no? Yo creo que sería un tema interesante y que incluso a compañías como Sega pues le podría interesar, ¿no? O poner ahí, porque recibirían dinero por una licencia que digamos que no usan, ya no usan para nada, ni hay visos de que a largo plazo vayan a utilizarla, como no sea para hacer un pachinko, yo que sé, o alguna tontería de esta. A mí hay una cosa, Relaño, de lo que planteas, y ya os dejo que sigáis los demás con el debate, que me mola, ¿no? Que es un poco el protagonismo que cobra aquí el jugador, que tradicionalmente no tenía nada que decir, más allá de las compras y, por tanto, de las ventas, que se hiciese del título de turno para que se luego programase una continuación, una segunda parte, una tercera o lo que fuese. Y de esta manera, pues, mediante el Kickstarter y sobre todo esto que planteas, que yo no sé si al final se podría hacer o es simplemente una paja mental que nos hacemos esta noche aquí, se podría dar un protagonismo grande al jugador, eligiendo qué licencias de entonces podría haber a las que se les tienen muchas ganas. Eso del Shenmue que tú dices sería brutal, Motenai. Pero es que eso ya lo hace el jugador, ¿eh? El jugador escoge las licencias que quiere que salgan. Sí. Correcto. Sí, lo hace comprándolas. No, claro, es lo que digo, pero es mucho más activo esto, tío. Bueno, pero tú conoces aquella expresión de que el tiempo acaba poniendo a la gente en su sitio, ¿no? Pues el tiempo acaba poniendo a los juegos en su sitio, de alguna forma, ¿no? Si la gente no compra esos juegos, es por algo, ¿no? Si esos juegos no se hacen, es por algo. Si Shenmue 3 no se ha hecho, es porque por algo. El 2 y el 1 vendió una castaña. Entonces, claro, es muy naif pensar, no, ahora con Kickstarter, tal, no sé qué, está muy bien, ¿vale? Pero eso a todo no nos aplica, Mote, porque hay licencias en las que yo creo que no pasa exactamente eso. O sea, hay licencias simplemente que por antiguas o por asociadas a la cultura del 2.16 bits o porque la compañía que tiene los derechos no tiene ningún interés en desarrollarlo porque eso supone gastar dinero, no les apetece, pues no salen a la luz. O sea, que igual con Shenmue, pero ahora sí, mismo, pero otras ahora mismo no. En la radio no se escucha mucho Spandau Ballet Gold, ¿no? Pero tú no puedes coger la canción de Spandau Ballet y hacer Gold otra vez, a menos que pagues, ¿o qué? Pero es que igual por esta vía sí, Mote. Volviendo al ejemplo de Castlevania, Symphony of the Night no vendió lo que tenía que vender, y con la media partida entonces Castlevania 2D solo en portátiles. En plataforma de sobremesa, todo 3D, hasta que han salido estos juegos de Mercury Steam. Y ya está claro que con la licencia no creo yo que se vaya a hacer nada más, ahora que Konami se va también a los móviles. Pero no lo sabes, si no ha vendido es por algo. Ya parecía que nadie, ¿no? Es que según Konami ya nadie está interesado en un Castlevania 2D, pero ahora ha llegado... De momento. ¿no? ¿O? No, pero ha llegado Igarashi, dice, señores, voy a hacer un Castlevania, no se va a llamar así, pero va a tener esto, ¿qué os parece? Y Leche, hasta ahora, según parece, pues está teniendo demanda, ¿no? Pero a ver, yo es que creo que a la larga, a largo plazo, posiblemente ya en un plazo en el que ni nosotros estemos jugando videojuegos, pero creo que la forma más sensata de con la que se acabará haciendo videojuegos es precisamente esa. Creo que será un modelo en el que la compañía preguntará a la gente, oye, ¿cómo queréis que sea nuestro siguiente juego? Claro que es un modelo que se está siguiendo ya. El asunto es ese, Albert, que la compañía no pregunta, no es cierto, no es tan cierto. Quiero decir, por un lado tenemos el tema Kickstarter. En estos momentos el tema Kickstarter lo aplican, lo llevan a cabo estudios pequeños que de entrada no tienen un duro y que necesitan ese dinero para empezar a desarrollar. Y ahora estamos empezando a ver viejas glorias del desarrollo de videojuegos, como al ver que grandes compañías no financian sus juegos, pues apuestan por ello para seguir haciendo lo que a la gente le ha gustado de siempre, ¿vale? Que es el caso que hemos visto ahora con este pseudo Castlevania, que es más Castlevania que todo lo que ha salido desde Symphony of the Night hasta ahora, ¿vale? Pero creo que este modelo es parecido, en filosofía es parecido a toda esta corriente de Early Access que está apareciendo en Steam, por ejemplo. O sea, el Early Access, al fin y al cabo, lo único que es, yo tengo una idea, no me quiero dejar un pastizal de inicio para que luego el día de lanzamiento me pegue la hostia porque no acaba gustando, ya se evolve, ¿vale? Y lo que prefiero es darte a ti un anticipo de lo que tengo pensado hacer y, aparte de financiarme el desarrollo, con tu opinión, con tus sugerencias, con tu crítica, intentar conseguir una versión 1.0 lo mejor posible. Al fin y al cabo son dos filosofías que lo que pretenden es lo mismo, evitar al máximo los riesgos de sacar un juego a ciegas a día de lanzamiento 1 para luego pegarte un hostiazo porque las reviews te dicen que es malísimo y a la gente no le ha gustado. O sea, yo creo que el modelo este de grandes lanzamientos de compañías, bla, bla, bla, es que creo que a la larga se va a acabar, por un lado o por otro. Kickstarter es una forma de pre-reservar. Esto es lo que es. Es una forma de pre-reservar adelantando el dinero. Fíjate que normalmente, Mote, los Kickstarter, además de eso, de meter dinero para una cosa que no sabes lo que va a salir, normalmente el que participa en un Kickstarter tiene acceso a betas, tiene acceso a alfas, tiene acceso a demos iniciales, bla, bla, bla. Es decir, no solo hay una demo para decirte, ah, pues págame dinero y así puedes jugar antes. No, o sea, realmente yo creo y tengo la certeza, porque estoy metido en muchos Early Access, de que las compañías, en mayor o menor medida, el feedback que reciban de esas versiones iniciales por las que la gente ha puesto dinero, les ayuda a desarrollar el siguiente nivel, el siguiente jefe, la siguiente arma, o sea, eso les ayuda. Entonces, yo creo que hay una parte buena de que se desarrolle mediante este método. A ver, más cositas, venga. Pero de todas maneras, yo insisto en esto, es que las compañías, lo malo es eso, que no se meten. A ver, una compañía, los estudios de mercado que hace son completamente ajenos a todo este movimiento. O sea, al sentimiento y al movimiento, porque ellos dicen, a ver, ¿dónde está ahora el dinero? Pues mira, en los móviles te monta un free to play por 2 duros. Pone los objetos a 100 euros la pieza y te forra. Y claro, Sega se lanza, Konami se lanza, Nintendo se lanza y no ven más de ahí. Y yo lo que planteaba es eso, ¿vale? Que os queréis ir a los móviles, pues venga, adiós, muy buenas. Pero todas esas licencias que tenéis ahí, ¿por qué no hacéis algo con ellas? ¿Por qué no dejáis que los desarrolladores que han creado esos juegos, que han hecho que tengan tanto renombre, pues se puedan ocupar de ella? Pues y también vaya a recibir vosotros dinerito por esa parte. Las compren, que compren, sí, la licencia. Claro, pero es que de todas formas estáis asociando mucho los juegos al creador. Vamos a ver, había un equipo con ese creador, unas circunstancias, porque hay muchos juegos que han guardado totalmente la esencia tradicional, luego hemos visto que no funcionaba exactamente igual que lo que recordábamos, y sobre todo eso, un equipo de programadores, de cuidar todo, de cómo salta el muñeco exactamente, cómo, y entonces yo creo que esto del Kickstarter es peligroso por eso, porque que venga Igarashi solo, o solo pero con sus tres manos derechas, diciendo aquí estoy con nuevo Castlevania, espera. Con Castlevania tuviste un presupuesto, tuviste a Konami detrás dándote soporte de personal, de tiempo, de artes, de recomendaciones. O sea, ahí es donde hay que mirar hasta qué punto, y a la hora de poner el dinero, que por cierto está siempre, casi siempre muy bien detallado, a la hora de poner el dinero, ¿cuánta gente de Rare hay en Yooka-Laylee? ¿Cuánta gente está con Igarashi de los que hicieron Castlevania? ¿Y hasta qué punto esto de verdad es un Castlevania como el que quiero revivir o no? ¿O prefiero dejarlo anclado en pero el Jabote, pasado? La cabeza visible que ha hecho una licencia es muy importante, es importantísimo. Y depende, si no, ya hablaremos cuando Konami saque el primer Metal Gear en la era posterior a Kojima. Ya verás tú la diferencia, si te va a notar. Creo que hay juegos, géneros y sobre todo las propuestas de antaño donde todo el aspecto técnico no tenía tantísima importancia como tiene hoy en día. Claro. Donde la mano de esa cabeza visible que decimos se notaba muchísimo más. Hoy en día es más difícil, como dices tú muy bien, Jabote, o sea, hoy en día tú en cualquier juego de acción en 3D, o sea, hay tantísimo a tener en cuenta en eso, que es que realmente la dices, bueno, a ver, ¿qué hay aquí? O sea, ¿quién realmente cabe destacar en este trabajo por encima del resto? Porque, vamos... Es que sí, son muchos directores. El director es importantísimo. Antes, vuelvo a insistir en ello. Sí, pero hablándolo a las películas, esta última película de Mad Max, que es soberbia. Si en lugar de George Miller la hubiera hecho cualquier otro director, pues estoy completamente seguro de que no habría salido la misma película. A pesar de que Mariano sí, de que tiene a cientos y cientos y cientos de personas ahí trabajando. Ojo. También. Pero no es lo mismo. No sé si en el terreno del videojuego Relaño de hoy en día se puede equiparar al de las películas, ¿eh? Parece el director, que es lo mismo. Hay mucho juego que es producto que el director de un, yo qué sé, y tampoco es lo mismo dirigir Metal Gear, como estás poniendo, que dirigir Super Mario Bros. ¿Entiendes? Claro. Hombre, eso es, por ejemplo, del género, del proyecto. Mira, si es que lo tienes más fácil, ¿por qué de The Witcher solo hablamos de CD Projekt y no el polaco director? Porque, oye, la saga ya tiene sus juegos y todo. Pues porque sabemos que ha sido un estudio totalmente entregado, con todos sus trabajadores ahí volcados cada uno en su parcela, y lo asociamos a un juego del estudio completo. Sin embargo... Si tú a Piro Studios le quitas a Gonzo, no hubiera sido Comando lo que fue en es que, primera claro, y segunda entrega. Juegos antiguos, eso también sí. los trabajadores cambian continuamente, y eso vosotros también lo sabéis. En un estudio... Que haya el mismo equipo al 100% o al 75% al cabo del año, o al 50% incluso, es muy, muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Pero es que también hay una cosa, o sea, está muy bien lo que plantea Jabote, yo estoy de acuerdo, o sea, nadie te garantiza que porque esté la cabeza visible de lo que, bueno, del equipo que lleva a cabo tal juego, vaya a ser efectivamente como aquellos que disfrutaste en su época y demás. Pero también es cierto que si no es... Por medio de estas iniciativas y demás, y volvemos un poco al principio del debate, a lo que ve efectivamente, que a lo mejor más vale eso, lo más cercano posible a lo que jugamos en su momento, siendo bueno, entiendo, porque la gente que se ocupa de estas cosas no va a hacer un petardo, y sobre todo cuando hay un montón de gente que ha puesto su pasta por medio de esta vía de financiación, a lo mejor eso es la vía de poder disfrutarlo, porque es lo que decíamos, el problema... La compañía no quiere desarrollarlos, está más claro que el agua. El problema, Juan, es cuando vienen las decepciones y cuando la gente ha puesto mucha pasta y al final el juego se juega con la nostalgia, no es, y todo el mundo lo sabe. Este es el gran problema. La nostalgia, o sea, el que compra Shenmue 3 hoy no es un tío que tiene, yo qué sé, por decirte 15 años o 16, porque francamente no se acuerda de Shenmue. Y se juega con la nostalgia, y la nostalgia tiene que ser cara por necesidad. Juan lo sabe muy bien, ¿no? Que compra juegos de tipo... de Amstrad y esas cosas de los 80, ¿no? Entonces la nostalgia es cara, entonces pues bueno, chico, ya sabes lo que hay, entonces el público al que va es mucho más pequeño, y como es mucho más pequeño, pues tiene que financiarse de una forma poco convencional, así que claro, si no es con Kickstarter, ¿cómo diablos se va a financiar? ¿Cómo diablos alguien le iba a financiar a alguien un Shenmue 3 hoy en día? Nadie, ¿eh? Yo no lo haría, desde luego. Y además que la nostalgia también, bueno, te jugaba malas pasadas. Ahora estabais comentando el hecho de que luego vienen las decepciones. Un caso muy claro es el de Inafune con su nuevo Mighty, el Mega Man El Wannabe. Mega Man, el Cada Mighty. Se vez lo ha que van ido saliendo de las manos, gameplays sí. nuevos, tú te das cuenta que, bueno, pues sí, tiene un aire a Mega Man, pero ni la dificultad es lo de la saga, ni tampoco el diseño mismo de niveles lo ves muy plano, no ves esa locura de enemigos que se van O moviendo de tal manera que tienes la munición por colores no que sé. va cambiando todo el ritmo según la que vas Yo cogiendo, creo sí, que eso. los juegos también son momentos, no solo personas, y una misma persona que hace 20 años te hizo una obra maestra, pues que ahora intente replicarla no es una garantía. Está claro que la nostalgia pesa mucho, pero con eso también hay que ir con cuidado. Además, otra cosa, y si queréis ya vamos un poco poniéndole punto final a esto, está el tema de que, bueno, ya no es solamente como dice Salva, que también son momentos, es que las fórmulas que entonces funcionaron, yo creo que ellos entienden, no tienen por qué funcionar tal cual, y las pequeñas modificaciones que se incluyan para poder vendérselo a ese otro público que seguramente también se considere a la hora de generar beneficios, ese público que no lo disfrutó en su momento y demás, y que no tiene por qué disfrutar con lo que disfrutamos nosotros cuando éramos críos, porque era otro momento de otra realidad, Y sin el cual y sin no el va a dar cual, dinero el juego. este es el tema. Con esas pequeñas modificaciones, los nostálgicos, que son precisamente los que mayormente aportaron para que el juego saliese a la luz, se van a quejar. O sea, al final también puede pasar eso, ¿no? Que las pequeñas modificaciones estropeen un poco el espíritu de los clásicos. Modificaciones que introducen a propósito, porque si no, como dice Mute, no lo compraría el grueso de la gente, que van a hacer de eso algo beneficioso y de, pues, con ingresos y demás. Y eso, de alguna forma, pues distorsiona el original al que aspirábamos, ¿no? Cuando apoyamos en un principio el Kickstarter. Yo, Pero de también hecho. hay que saber dónde te metes, Juan. Yo, por ejemplo, Tim Schafer, que también consiguió un patrón para su aventura gráfica, y yo he acabado encantado con ese juego. En comparación con las tertaladas que salen hoy en día, pues ese juego me parece gloria bendita. Luego otro, Road Redemption, que es una especie de sucesor espiritual de Road Rash, también he acabado encantado con ese juego. ¿Que puede haber decepciones? Pues claro, pues como en todo, oye, como en todo. Pero de todos En un juego modos, fíjate. mainstream AAA también la hay. Sí, bueno, pero es otra cosa. Para eso está Mary Station, con lo que tú te puedes informar y entonces decides si compras o no, ¿verdad? ¿Relaño? ¿Verdad? También. Vale, pues en cualquier caso, una opción que podría ser, ¿no? Un intermedio es que esto mismo que estáis diciendo vosotros lo hiciera la propia Konami. O sea, Konami dice, oiga, mire, yo no me atrevo a hacerlo Lo esto. que decía yo al vosotros. principio, lo que ¿Vale? decía yo O al sea, principio. yo no me atrevo, porque yo creo que, digamos, esto puede salir muy bien o puede salir muy mal. Ahora bien, si vosotros lo pagáis o ayudáis a pagarlo y a cambio nosotros, pues esto funciona a modo de prerreserva, tú me lo pagas por adelantado, entonces yo ya sé que ese juego lo he vendido por adelantado, pues oye, yo lo El hago. early access, Mote, es Aún que es así, ese, el concepto es ese. puede salir mal, ¿no? Puede ser que tú lo pagues por adelantado, no un early access, un Kickstarter en toda regla, tú pones el Pues dinero sí, por lo adelante. mismo, o sea, al fin y al Pues cabo es no, lo no, mismo. no. Early access, es decir, yo lo veo antes y ya está. No, aquí sin verlo. Pongo el dinero sin verlo nada. Solo con tu promesa de que eso lo vas a hacer y lo vas a hacer de puta madre. O por lo menos lo vas a hacer. La propia Konami que diga, oye, mira, yo. No sé. O yo qué sé. Inafune dices, bueno, pues. Oye, se muetres. Venga, va. Lo voy Bueno, a solo que hacer. esta filosofía, Mote, No sé cuánto tiempo, ¿eh? Voy debe ser a tardar en hacer difícil esto. de asimilar para una compañía que históricamente a lo que está acostumbrada es a saber que tal día tiene 3 millones de cajas repartidas en todas las tiendas de todo el mundo. O sea, de repente decirle que eso fue un modo de desarrollo y tiene que ser distinto y que tiene que bajarse a los suelos de la realidad en la que vivimos y que tiene que pedir permiso a la gente Buscar la para poder pasta. desarrollar. Pero Exactamente, o sea, que. eso tiene que ser un golpe que determinadas compañías no pueden ni plantearse siquiera. O sea, por eso apuestan por este modelo las compañías pequeñas, las que no tienen otro método posible. Pero Sí, Albert, Sega, por pero a ejemplo, ver. más abajo ya no puede caer. Más abajo ya Sega, creo yo, como no haga juegos, yo qué sé, para el Tamagotchi, más abajo no puede caer. Entonces, ¿por qué no hace lo que hemos estado hablando con Shenmue? Es que en este caso Pero ni fíjate, comen incluso ni dejan tendría. comer. Lo guardan en un cajón la licencia y se olvidan de ella y ya está. Tendría un altavoz más grande, ¿no? Porque por mucho que Inafune, pues sea Inafune o X sea X, si lo haces desde Sega o desde Konami, ¿verdad? O sea, yo creo que tendrías incluso un altavoz. Oiga, mire, yo igual hago un Castlevania, pero Castlevania, ¿eh? Llamándose La Castlevania. expectativa sería otra, eso sí, ¿verdad? Claro. La gente lo vería con otros ojos. ¿Lo queréis? O sea, ¿lo queréis? No sabemos cuánto va a tardar, ¿eh? Pero oye, no una cosa, Mote, que tú estás planteando esto, o sea, se entrelee entre lo que dices que pesaría más que sea Konami la que dice vamos a sacar por esta vía un Castlevania que sea Igarashi el que dice voy a sacar un Castlevania que se llame Baselkania. No, incluso te diría no, yo soy Castlevania, ficho a ese tío para este proyecto. Y digo, yo no te voy a dar la pasta, te la van a dar ellos. Y con la pasta de ellos. ¿Y queréis a este? A este que es el que queréis, o sea, a la gente que pone la pasta. ¿Queréis a este tío que sea el que dirija el proyecto? ¿Vale? Pues lo. Como si tú, digamos, creases una sociedad donde cada accionista es el tío que pone pasta en Kickstarter. Y como accionista de esa sociedad tienes derecho a escoger quién quieres que dirija tu proyecto. Tú, como empresa, pues puedes decir, oye, yo tengo estas ideas, que lo dirija este señor. Ahora, ¿ustedes, señores, quieren que dirija a este? Pues bien, pues lo pones, lo puedes hacer en el mismo Kickstarter, puedes hacer una encuesta. ¿No? Del tío que pone dinero, ¿no? Sí. O sea, quiero decir, hay varias opciones, ¿no? De esto. Lo que pasa es que, digamos, entre comillas, no ahora mismo. ¿Tú te imaginas a Konami haciendo esto? ¿No? Es un poco. No sé. Es como si toda la vida te has dedicado a vender baguettes en la mejor panadería de Francia y de repente. No sé. Pero no, a trabajar a la línea de montaje de Pan Rico, ¿entiendes? A Konami ya que más le da, si ya Konami está con sus pachinkos y con sus juegos para móviles, ya que más le da. Nada, pero es que al final volvemos un poco a lo del principio y con esto cerramos y no vamos a los mensajes, al ver que imagino habrá la gente ha dicho algo, pero... No, no es que haya dicho algo, es que la gente dice, está diciendo que quedan 9 minutos para The Witcher, o sea, o acabáis rapidito o nos vamos. Digo que al final lo que plantea Mote no viene a ser sino un poco lo que decíamos al principio, que es que con el Kickstarter pues se pueda comprar la licencia y que Konami haga lo mismo pero echándose a un lado, es decir, mira, venga, dame la pasta, toma el juego, toma los derechos del juego y hazlo lo mejor que pueda, porque viene a ser un poco lo que planteabas. En fin, Albert, mensajes. Espera, que estaba viendo los 2 segundos de trailer de Doom. Ya está, ¿eh? Ya he terminado. Y ahora otra vez ya está. Y ahora otra vez ya está. A ver, FDFect dice, me parece un arma de doble filo. ¿Quién garantiza el fin del proyecto? ¿Acabaríamos pagando por making of de lo que pudo ser? Castolo dice, soy el único que cree que tampoco es necesario que hagan triple A's con sagas clásicas. Con hacer juegos tipo Child of Light ya vale. El Turo Nocturno dice, los Kickstarter jeta de empresas con dinero que lo usan como pre-order son lo peor. Pero creo que en eso no hay debate. También añade que la actitud de los ejecutivos es que si algo no vende en un momento concreto ya no venderá jamás. Y no es así, el mercado cambia. Buena forma de verlo. O sea, sí, pues yo le digo a este chico que es una buena idea, ¿eh? Pero que sea ejecutivo y que ponga el dinero para el proyecto. Y que no tenga idea de videojuegos, como pasa con mucha. Ahí lo dejo. Como pasa con todo, vamos, con todo lo de hoy en día. Con todos los accionistas. Es muy fácil desde fuera hablar, ¿eh? Es muy fácil. Yo no sé por qué yo nunca he tenido una empresa de videojuegos, pero es muy difícil decir, sí, no, pues venga, un Castlevania de 2D, venga, hagámoslo. Y se muere 3, venga, hagámoslo. Y después, todo lo que no vende, ¿quién lo paga? ¿Tú? Ah, seguro que no, ¿no? Ah, no, yo solo quería ese mue. Bueno, pues págalo. Marco 30 dice, Inafune con el nuevo Mega Man es un tipo de AUPA. Está bien para los que no tienen recursos, no para los tíos que por nombre y proyecto nada más lanzarlos obtienen con creces sus objetivos rápidamente. Kojima en este método a los 5 minutos lo pasaría. La panza metalara dice, no tendrían tan mal público si los sucesores de Banjo-Kazooie y Castlevania consiguen beber un día el GTA, pero vamos. Seth Gramond dice, lo que deben tener las compañías es más espíritu de un vendedor y no mirar exclusivamente los beneficios. No te aseguro que aquí te... Está muy bien. Eso díselo a los ejecutivos de Nintendo. Tenemos que plantar en todas las aceras árboles frutales para que todo el mundo pues, pueda ir cogiendo los pues de esto. Cerremos los supermercados. Está bien, Mote, esa es una idea. ¿Tú qué esperanza que podría ejecutarla en Madrid? Y soltar con eso por Madrid. Nunca más un árbol. No, oiga, este árbol, si no da fruta, no sirve para nada. Y todo el mundo obligado en casa a tener árboles frutales, ¿no? Sí, me gusta. Es good. Es decir, postura de actividades, yo tengo esta, ¿no? Joder, soltar conejos por Madrid. Claro, tío, estoy lleno de liebres por ahí, venga. Y dale, o gallinas, pollos, no sé. También, estoy lleno. No, perros no, solo animales que se puedan comer. Ahí estás. Un pollo doméstico, yo qué sé, no sé, lo que sea, que puedes salir a pasear el conejo. Salir a pasear el conejo, dale. Bueno, sí, esto, en fin, da igual. Ya pasa. En fin, ya está, va, vamos a los audios, que quedan 5 minutos y yo me voy, que es que me voy tal y como esté. Venga. No quedan 5 minutos, no. No, vamos a los audios, eso sí, pero 5 minutos no quedan. Va, Sergi, dale ahí a la pastillica esa. La rulilla. Micro abierto. A ver, revisemos la bandeja de entrada. Tu correo ha sido recibido correctamente, Mail Podcast. En breve te contestaremos al mail que nos has enviado. Si ves que no lo hacemos, escucha el podcast porque es muy posible que te respondamos a través de él. Gracias por participar en el Mail Podcast. ¿Por participar? ¿Pero qué? Esta gente nunca coloca los audios que yo le envío. O sea, los tiene huevos y los tiene bien puestos. Vamos a ver. Ahora. Arroba pep-sánchez, sí. Hola, buenas noches, amigos del Meri Podcast todos, soy Zafiro. Y hoy quisiera hacer una reflexión sobre la política de algunas compañías que no paran de lanzar y anunciar juegos remasterizados, motivo por el cual muchos no hemos saltado a la nueva generación de consolas. Y el problema al final es que en año y medio apenas contamos con títulos AAA. Los gamers nos quejamos del precio a veces abusivo de los DLC, con razón por otra parte, y sin embargo te cogen un juego que ya tienes, le añaden 3 mejoras y te lo cobran a precio de lanzamiento. Además veo en los análisis que estos juegos se puntúan con la misma nota que la versión original, cuando todos sabemos que el trabajo que tiene el desarrollo de un videojuego partiendo de cero no es el mismo que su remasterización, y creo que por ello se les deberían de penalizar más en la puntuación final. Sé que ya habéis tratado este tema con anterioridad, pero es una pena que a día de hoy la nueva generación de consolas cuente con un catálogo de juegos antiguos, un puñado de indie y apenas AAA. Y sin embargo, algunas compañías insisten en seguir remasterizando juegos. Gracias de nuevo por dejarnos participar y un fuerte abrazo para todos. ¿Qué tal, chicos? Soy Guinness07. Esta vez quería lanzar una pregunta al aire y es... ¿Qué esperamos los o qué queremos los jugadores de los videojuegos? Porque últimamente tenemos el caso del anuncio del nuevo juego de Igarashi, un Castlevania sin ser Castlevania, algo Metroidvania que todo el mundo lo estaba pidiendo a gritos desde hace eones, nos lo dan, nos lo anuncian y ya puedes ver los foros de gente echando pestes, pero auténticas pestes. Digo, vamos a ver, incongruente tal vez. Y un caso parecido, por ejemplo, es de Witcher 3, con su sistema de combate, que si no es profundo, que si los movimientos son toscos, a veces es un poco quejar por tocar los cojones. Posiblemente es el mejor juego de rol en décadas, con el mundo totalmente profundo y literario. O sea, ¿qué queremos de los videojuegos? ¿Queremos realmente un videojuego o simplemente nos levantamos a veces y nos acostamos con ganas de tocar los cojones? Venga, chicos, tened buena semana y sed felices. Buenas. Soy Chete Castro en el foro y hoy toca hablar de la edad y los videojuegos. Me preguntaba y el otro día que qué se oía por detrás. Yo soy el tipo nuevo tipo de gamer, que es el gamer padre de familia. El gamer que tiene su trabajo, su mujer, sus 4 hijos... su casa, no puede jugar en la tele porque a su hijo le quitan el mando, porque lo rompen, lo babean, lo llenan de mocos, porque no puedo jugar a juegos violentos porque no son adecuados para su edad y porque caigo agotado y no me da tiempo a jugar a nada en la tele. Solo puedo jugar un ratito. Y lo más aislado que puedo estar en mi propio espacio es lo que oíste el otro día, con esos ruidos que efectivamente en el año parecen, a veces parecen humanos. Y con esto a veces ocurre como el mensaje que ha ocurrido antes, que se me va un poco la olla. Buenas noches. Ay, Dios. Muy bueno, muy bueno. Bueno, vamos a empezar por el primero. El primero no hay mucho que comentar. Amiguete colombiano, diría por tu acento que eras. Sigue insistiendo en mandarle mensajes a Pep y ya nos cuentas qué te dice. No ves que has entrado si este programa. Responde. Claro. Claro. ¿Verdad? ¿Ha surtido efecto? Claro. Bueno, la próxima vez nos mandas un mensaje directamente y te contestamos y todo. Zafiro, habitual del micro abierto, habla de las políticas de remasterizaciones, ¿no? Que esta nueva generación ha indignado vivido, está viviendo. Estoy indignado. Tú y él hablaba de la falta de triple A, que no se quiere cambiar a la nueva generación por todo esto. Pero no por eso. Ah, no por eso, estás por otra cosa. Él dice que hay muchos juegos remasterizados. Su comentario también está remasterizado, ya lo habíamos tenido en este mismo... ¿Sí? En este mismo zona de audio. ¿Está repetido esto? Sí, sí, lo triste es que... No es su comentario, pero por otro. Pero por otra persona. Lo que sí que quiero decir es que ahora mismo, o sea, están a mi lado, están jugando Final Fantasy 10 X, o sea, XD HD Turbo Remix Edition, ¿vale? Me emociona, suena Street Fighter, me gusta. Sí, sí, Alpha, ¿no? Plus. Y 40 euros, ¿eh? Y, bien, barato, Street Fighter, barato. Y hay momentos en los que puedo ponerle nombre a los polígonos. O sea, Pedro, Juan, Alfredo. Ahí no está, sé, hay más, que mirarse. No, y basta. O sea, que ¿no? se nota la rematerización, ¿no, Mote? Es muy duro, ¿eh? 40 euros, ¿eh? 40, ¿eh? No dices, no, 15. No, 40. Ey, ¿la nota? Que le ponemos la misma, dice, a la remasterización, cuando bueno, ha costado mucho menos hacerlo. Eso es verdad, esto mentira, hombre. No, es han puesto algo menos de nota, eso sí. Ah, bueno, unas decimillas ahí. Y depende, añadir aquí, algunas de Last of Us se le sube la nota, Jaote te explicará. ¡Adiós! Porque yo no lo sé. También añadir aquí las milongas que nos cuelan en PC. Por ejemplo, hace un par de semanas sacaron State of Decay, la versión teóricamente Next Gen con texturas en alta resolución a 1080 y cual, pero coño. Si es que el primero empecé ya se jugaba así. Entonces sacas un juego que básicamente es lo mismo y dices, eso era porque salía en Xbox One y aprovecharon. Y claro, pero claro. No, de verdad, esto es lo que dice Mote siempre. Y aquí, vamos, es que más razón que un santo. O sea, esto se va a acabar cuando os deis cuenta, o cuando nos demos cuenta todos, de que lo que nos están vendiendo es una milonga. 40 euros, ¿eh? Claro, 40 euros los es fantasía. Una milonga y dejemos de comprarla. En el momento que saquen una reedición. Claro, cara, ¿eh? En el momento cara que saquen, la nostalgia. Una reedición que no venda un Colin, pues a la compañía se lo va a pensar antes de sacar otra o currárselo un poco más. 40 estos euros. Juegos, ¿eh? Estos juegos de 40 euros vienen untados en vaselina. Ya os lo digo yo. Para hombre, que es que digamos la remasterización de este Final Fantasy primero salió en Vita. Claro, en una pantalla de 5 pulgadas no lo notas tanto la arista, ¿no? Pero si lo ponen una de yo qué sé, de 34 o de 40, pues entonces sí que se. Que se nota, pero vamos, respecto a las puntuaciones, si un juego es bueno, lo sigue siendo siempre. Otra cosa es qué puntúa, el juego o la remasterización. Eso es lo que habría que tener en cuenta. Es muy complicado porque tener en cuenta que normalmente lo que se remasteriza son grandes obras maestras del pasado, juegos que tienen de nostalgia por lo buenos que eran en su momento. Y ¿qué haces? Le pones un 6 valorando la remasterización. Pero es verdad lo que dice Mote, estoy totalmente de acuerdo. Lo de Final Fantasy X-X2 HD salió en PS3, salió en Vita y ahora sale en PS4 y saldrá en PS5. A ver, el juego no se puede ya pulir más y se van a seguir viendo los polígonos. Es un caso extremo este. Hay otros que han tenido una remasterización, vienen de antaño, como Grim Fandango, por ejemplo, ¿vale? Y se agradece. Y bueno, hay gente que no lo jugó en su momento, o éramos muy pequeños, como yo, y lo hemos disfrutado mucho jugándolo en Play 4. Y me parece una remasterización que sí es acorde también en precio. O sea que hay muchos ejemplos, no podemos echar a todos en el mismo saco. Y que el Final Fantasy X en Vita se juega y se ve muy bien, ¿eh? Para ser lo sí, que sí. Es. El problema es seguramente lo que comentas ahora de la nueva versión 2 meses después de la última remasterización. Es que en una pantalla pronto, grande sí. Y a 1080p se nota si está bien hecha o no está bien hecha. Requete masterización, ¿eh? Nuevo término a implementar por aquí. Guinness 07 nos decía que ¿qué esperamos de los jugadores? Esa era su pregunta, ¿no? En el caso de Igarashi con este Metroidvania del que hemos hablado largo y tendido antes, y la gente rajando en los foros, pasa igual con The Witcher 3, pero juegazo de rol para recordarlo ante generaciones, y nada, rajando y criticando, ¿pero qué pasa? ¿Qué es lo que queremos? Nada, por nosotros supuesto. Es muy fácil, bueno, muy fácil aquí. Esto. Nosotros criticamos porque no sabemos hacer otra cosa. Segundo, porque queda mucho más guay criticar que decir que una cosa está de bien. Ahí la has dado. Y tercer punto, porque si no somos nosotros los que decimos lo que creemos que está mal de un juego, ¿qué esperas que lo digan los fans? No, entonces pues no, nosotros pero, hacemos lo mejor que podemos. Sí estoy de acuerdo en que yo que me tiro, visito muchos foros, me tiro muchas horas en Reddit, en diferentes subforos de diferentes juegos, sí que es cierto que se respira en general una negatividad muchas veces que es injustificada y que muchas veces acaba costando el futuro de determinados juegos que tú, al menos... Te lo miras un poco desde la distancia y dices, oye, a ver, eso que de lo que se rajó tantísimo, pues quizá no era para tanto, o sea, no sé, me viene el caso de Volve, que quizá Volve no era el GOTY ni nada, pero toda la negatividad que corrió por los foros los primeros días, es que finiquitó ese juego, es que le quitaron la cara de comprarlo a todos aquellos que estaban indecisos, y luego ahora lo miras con perspectiva y dices, oye, pues Volve era un buen juego, y toda la milonga aquella de los DLCs, de los skins, tal cual... Tanto odio, tanta sangre, al final ha conseguido que ese juego se le haya pegado y joder, no era para tanto. Y creo que pasa en muchísimas cosas, en muchísimos géneros. El de los MMOs también es terrible. Pero es en general, ¿eh? Yo también creo que llega un momento que tenemos sobreinformación, tenemos muchos impactos de todos sitios, ya no solo son las webs, sino que son vídeos de YouTube, son GIFs, son no sé qué. Lo decía en el foro yo el otro día, no sé cuántos hilos había abiertos hablando de si había downgrade o no de Witcher 3. Tienes textos, tienes gente que te está explicando la grandeza del juego y nadie te comentaba pues ni el tamaño, ni el tema de las misiones, ni las decisiones. No, lo único que si el downgrade, y llega un momento que claro, tú imagínate, cansa. Tú imagínate a Salva, que tú eres un aficionado más casual a los videojuegos, y en un momento dado te da por poner en Google The Witcher 3 opiniones y te metes en un foro de estos donde todo el mundo está rajando, pero como si, y dices, Dios mío, qué juego más malo, no, esto me lo compro, que está todo el mundo cabradísimo, y sin embargo, o sea, te estás perdiendo uno de los juegos del año, sino el juego del año. Entonces vamos a relativizar todo, que tiene downgrade. ¿Cómo sois, eh? Es que en muchos casos está mala baba. Salva y Albert, que son los tíos que más rajean nosotros. Que más rajean en Twitter cuando no sé, da igual si Cristiano Ronaldo mete 5 goles, no, pero es un chulo, es un desgraciado. Messi no es un retrasado, todo. Y ahí los tienes, diciendo, no, es que os pasáis, cómo no apoyáis lo porque bueno. Quieren el monopolio de la rajada trolera. Y esto me la baba, en muchos casos viene incluso de lejos, ¿no? Watch Dogs, el downgrade que hubo, pues sí, ahí estaba. Y con The Witcher 3, incluso cuando salió la primera noticia de que igual iba a haber algo de downgrade, ya estaba todo el mundo, hostia, como Watch Dogs, ahora los gráficos como en Play 2, esto no puede ser. Pero luego, claro, luego va el juego y pues que no es para tanto, ni mucho menos, o sea que... Bueno, siguiendo con esto, también otro caso. No sigan mucho, que son Project Cars. No, Project Cars. Salen vídeos con bugs, y yo no digo que hayan bugs, pero hay gente que lo está jugando, que no se ha encontrado bugs, y resulta que esta gente, poco menos que parece ser, o el mayor accionista de Project Cars, o vete a saber qué, porque está mintiendo a los otros que no tienen el juego, pero han visto vídeos que hay bugs. Ay, señor. En fin, y cerramos con Chete Castro, que el hombre, más que plantearnos una cuestión, hacía un alegato para los que tienen que buscar hueco en sus quehaceres familiares, las complicaciones del día a día, el cansancio del hastío laboral, para echarle un ratito a la consola. He puesto el grito en el cielo. Al final se la he incluso un poco la pinza, pero lo entendemos. Le comprendo perfectamente. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y nada, con Chete Castro, habitual también por estas lides, al que mandamos un saludo como a todos siempre que participáis en este micro abierto. Vamos a ir poniéndole punto final no solo a la sección, sino al programa casi, porque esta semana, para que podamos explicaros bien explicado lo que hemos apuntado hace ya un ratito al principio, sobre el presencial y esas participaciones que tenéis ahí disponibles para poder acompañarnos en vivo, nos vamos eriendo. Así que prepárate, Albert, que en cuanto Sergi deje sonar el jingle ese, nos vamos. Bueno, dos cosas. Yo lo he llamado jingle, pero es un tema musical. Lo siento, Sergi, por la parte que te toca. No pasa nada. Politono. Politono. Está bien, oye. En fin, Sergi me sabe perdonar, ya se lo recompensaré. Y la otra, efectivamente. Y la otra cosa, no ha habido retro, pero lo habrá, ¿eh? Albert se ocupa de tener vuestro mensaje bajo control. Y la semana que viene, que no será efectivamente el lunes, porque con ese presencial en el horizonte, pues nos iremos a la otra para hacerlo como solemos por estas lides de internet, pero estarán todos vuestros mensajes ahí. Nos vamos despidiendo. Bueno, no, quita, Albert. Antes de despedirte, al final, ahora, apunta lo que ibas a apuntar, que se me va a mí también como Chete Castro la cabeza. Vamos a ver. Tema presencial de este sábado a las 6:30 en Madrid, que ya habéis leído en MediStation. Teníamos previsto dedicar 5 entradas a la gente que ha mandado audios, a la gente que ha participado en Retro Podcast y demás. Entonces, después de negociarlo, después de meter algunas sillitas más en la sala y de que todos pasemos un calor brutal en el presencial, vamos a estirar hasta creo, entre la quincena y la veintena de entradas, que no sé si hemos llegado ya al cupo, porque es que he abierto hoy el correo y era brutal la de peticiones que había. 15 pero... y 5 VIPs, ojo, esos son los números que manejamos. Exactamente. 15 y 5 VIPs. Vamos a intentar llegar hasta las 20 invitaciones para todos aquellos que tanto habéis mandado mensajes de audio durante esta temporada, como los que habéis participado en el podcast, y para los que habéis estado aquí, que yo tengo bien controlados a todos, que voy leyendo cada noche, los que habéis estado en Twitter. Entonces, es muy fácil. Si este sábado a las 6:30 podéis y queréis estar en el Meripodcast presencial, los que no lo habéis hecho ya, me mandáis un correo a meripodcast@meristation.com con nombre, DNI y la petición de querer ir, no sé si con algún acompañante, ¿no? O sea, me comentáis ahí en el correo, pues eso, el querer ir. Yo, como os digo, tengo registrados la gente que ha participado, la gente que está en el foro, la gente que ha mandado correos, así que si os apetece venir, mandad y a ver si recopilo todo y puedo hacer que entren la mayor cantidad de gente posible. Ya te digo, se intentará solo una veintena. Pues sí que alguno quede fuera, pero si aún no os habéis decidido a probar suerte, hacedlo. Hasta el miércoles. Tenéis hasta el miércoles. meripodcast@meristation.com. 20 entradas para el presencial. ¿Eh, Juan? Sí, señor. Y con esas... ese cupo de 5 VIPs que, como sabéis, pues tienen un trato, entre comillas, preferente, que ya detallaremos también. Duermen en casa de Enrique. Creo que es parte del, del trato, efectivamente. Como no está, pues... Duermen en casa de Enrique. Y venid de fuera, podéis dormir en casa de Enrique. No hay problema por eso. En fin, pues eso, ya queda dicho. Y ahora sí nos vamos despidiendo de los demás. Mote, hasta la semana que viene. Bendiciones y buenas noches. Oye, te veo, a ti sí te veo, ¿no? Sí. Vale, vale. Salvo que creo que es el que se cae de la lista. Me caches. Sí. No estaré. O sea que mentiría si os dijera que os voy a escuchar desde la distancia, porque no lo voy a hacer. Pero pasarlo bien y sed muy, muy felices. A ver, ponemos una silueta como los de Tela Indiscreta del Batman, aquel que regalaban. De verdad va a haber un presencial en el que no estén, cartón piedra, ¿no? No estén Nacho y Salva haciendo posturitas todo el puto día. O sea, eso va a pasar. Yo no recuerdo Victoria, eso. Victoria para eso no Nacho pasa, y se acabó. En fin, bueno, Relaño, a ti sí que te vemos también el próximo sábado. Pues sí, dentro de 5 días o menos, ya nos vemos, Juan, ya me da ese Mega CD, me da esos juegos y lo vamos viendo, venga. Venga. Yo te lo voy ya empaquetando. Hasta luego, Jabote. Ahí. Hasta luego, chicos, me alegra saber que venís al podcast aquí a intercambiaros consolas antiguas y todo sí, eso, sí, en vuestra línea. Es que me lo debía, Jabote, es que igual me lo debía y claro, tiene que pagar su deuda, si no luego hay consecuencias. El intercambio allí en directo, como si fuera un GTA. Ahí, esto, ahí, con, ahí. Con las pistolitas y las pistolitas. Bueno, en fin, chavales, hasta dentro de 5 días, venga. Hasta luego, tío. Chao, Sergi. Bueno, Juan, hasta el sábado, ¿no? Que nos vemos enseguida y a ver si Relaño me paga esa cena romántica que tanto presume que me debe. Hombre, por supuesto, con velitas perfumadas y todas esas cosas. Uy, qué rico. Lo que tú quieras, vamos. Voy a tirar la casa por la ventana, hombre. Espero que Enrique no se ponga celosa. A ver, bueno, pues a los que no han podido acompañarnos esta semana, pero que también estarán por ahí, Enrique, Fran y Nacho, les mandamos un abrazo. Y a vosotros, como siempre, os agradecemos que nos hayáis acompañado una semana más. Albert, yo no te cedo hoy el testigo, ya has hablado lo suficiente. Que te manden mensajes, ¿no? Para esta semana, ¿no? O para otra, yo no sé. ¿Vamos a leer algo en el presencial de mensajes, hombre, de la gente? ¿Vamos a leer en audios? 100 personas que habrá allí, yo creo que habrá audios de sobra. O sea que sí. Los audios de la semana que viene, si nos llega alguno, lo guardemos para la otra. Pero prioridad la semana que viene para los que estéis allí. Y si queréis estar allí, pues ya sabéis. Mail, meripodcast@meristation.com. Nombre, DNI y vuestra solicitud para venir al presencial. El miércoles lo recopilo todo. Vámonos, corriendo, que ya es tarde. Chicos, muchas gracias como siempre. No faltáis, pasaremos lista. Hasta el sábado. Adiós. Sintonía, el comediante de Arizona y la voz de Miss Cheshire en las ráfagas.